18:30 horas en la sede central del SUTE se va a proyectar el documental Escuela Bomba. Para hablar mejor de ello estamos en comunicación telefónica con el secretario de Educación del SUTE, Pablo Masuti, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están todos? Bien, bien. Bueno, Pablo, se va a poder proyectar este documental que a la vez... Bueno, trae un montón de cuestiones en relación a la educación, ¿no? Y también a la prohibición reciente hace unos días en su estreno. Sí, por supuesto. Nosotros asistimos a una prohibición que hicimos en conjunto con Fayún hace un tiempo. Todavía no estaba aprobado, digamos, el documental. Evidentemente después salió la aprobación, pero bueno, lo decías vos, fue prohibida por distintas razones, y tuvieron que pasarlo, proyectarlo en la calle también como muestra, ¿no?, de lo que está sucediendo en las escuelas en todo el país, principalmente, bueno, a un año de cumplirse lo de Sandra y Rubén en Moreno, que fue justamente un hito que marcó un antes y un después de posicionarnos una vez por todas en cómo están las escuelas, y que justamente el título del documental indica en las condiciones que están muchas escuelas del país y también acá en la provincia. Seguramente. En cuanto a la vida de Sandra y Rubén, que terminan con toda esta situación de esta garrafa de gas y todo el abandono del Estado, ¿cómo está la situación legal al respecto, ¿no? Digo, ¿que se avanzó en la causa o continúa todo igual? Mira, precisamente ese tema justamente lo están llevando los compañeros, compañeras que hicieron el documental. Sé que eso se sigue en la investigación y demás. Y el tema, bueno, por un lado se está pidiendo la justicia, ¿no? Alrededor de quienes son los responsables, porque acá por un lado hay responsables concretos de infraestructura, de esa parte de la ciudad, de parte de del sistema educativo ahí en Buenos Aires, porque ellos en eso venía un reclamo histórico, ¿no?, de las situaciones que tenían de gas y otra situación en la escuela que no se contemplaron, pero también hay responsables políticos. En este caso desde la gobernación, desde el Estado, en donde no hay una política en términos de infraestructura, de cuidado, de sostenimiento, mantenimiento de la educación, y creo que también hay responsables directos en cuanto a las instituciones que tienen que dedicarse al mantenimiento, pero también de decisiones políticas que también son responsables, y en ese sentido nos parece hoy, dentro de nuestra campaña Más para Educación, y dentro de nuestra campaña del desprocesamiento de quienes estamos, y varios compañeros que estamos procesados por denunciar lo que el Estado no hace, en ese marco, esta iniciativa que es de una de las listas, de la lista roja, que participa activamente en nuestro sindicato, nosotros, en cuanto llegó esta propuesta, la motorizamos, la fortalecimos, la acompañamos, y es por eso que hoy se hace esto en términos, ¿no es cierto?, como parte de este plan de lucha que tenemos de más para educación, más presupuesto, para que esto no suceda nunca más, y que se tenga en cuenta las situaciones que están viviendo hoy en las escuelas, con los relevamientos que se han hecho últimamente, con la situación de zona, digamos, de todo ese análisis que se ha hecho, de qué es lo que está faltando en las escuelas para que realmente funcionen en forma adecuada, con todos los servicios que corresponde a un al hecho educativo, y cómo están los trabajadores y trabajadoras y los alumnos y las alumnas en las escuelas. Entonces me parece que es central, porque pone en evidencia lo que pasó, la resistencia y la lucha para que eso de alguna manera se diera a la voz, o se difundiera lo que estaba sucediendo, y cómo se organizó esa lucha desde esas escuelas en Moreno, pero también nos pone en evidencia acá qué está pasando acá y cómo nos organizamos para que, de una vez por todas, el Estado escuche a los trabajadores cómo está la situación en la escuela y las condiciones de trabajo, y se den soluciones concretas y no solo discursos. Esto que decías también, no, este antes y este después, que marca este hecho que termina directamente con la muerte de una compañera, de un compañero, Por un lado, ¿cómo ves el movimiento de los trabajadores y las trabajadoras de la educación? Si ves que sigue creciendo y sigue avanzando al respecto, y qué sucede con el Estado. Y en ese sentido, hoy nos encontramos que hay movimientos en distintas escuelas, en demandas en distintas escuelas por las situaciones de este abandono, ¿no? Nosotros decimos que no es delito reclamar lo que falta en la escuela, sí es delito abandonarla. Y creo que hay un abandono estructural del Estado. Es decir, lo que muestra la película es ese abandono del Estado en Buenos Aires, en esa situación, pero que lo que intenta es ver lo que está pasando en todo el país. Porque si uno habla con compañeros que se encuentran en distintas, en congreso, en encuentro de distintos lugares del país, está sucediendo esto, y son los trabajadores y trabajadoras de educación quienes lo sostienen, celadores, celadoras, directivos, docentes. Y lo que está pasando hoy en las escuelas es eso, escuelas que tienen problemas de gas, problemas de agua, problemas de cloaca. Estuvimos en San Martín hace poco, una escuela que dos veces casi se incendia porque están trabajando durante las clases y no suspenden las clases. Hay situaciones que todos los días nos llegan al sindicato, y los compañeros con las comunidades intentan organizarse. Ahora, cuando un directivo o cuando un compañero intentan organizarse, sucede lo que pasó con distintos directores, supervisores, y lo que pasa, lo que ha pasado con algunos miembros del sindicato, que se intenta a través de actas, de traslados preventivos, de imputaciones, de tratar de callar esta voz. Entonces, al callar la voz, y sí, hay una bajada de silencio, de miedo, entonces bueno, estamos un poco luchando contra eso, contra la necesidad de reclamar, pero por otro lado hay todo un sistema de control y disciplinamiento. Seguro, nosotros no entendemos, sí. No, seguro, que, de castigo, sí. Sí, de castigo, entonces por eso nos parece en estas instancias demostrar lo que pasó, demostrar lo que pasa, cómo esto que sucedió hace un año y que sigue sucediendo, y por